El vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid el 17 de enero del año 1600. Hizo estudios religiosos, fue militar, escritor, poeta y dramaturgo español. La vida es sueño es una de sus obras, tal vez la más conocida, y a esta misma obra pertenecen los versos que les acabo de recitar. Elegí comenzar el programa de hoy de este modo, por la gran importancia que tienen los sueños en nuestra vida. En esta ocasión, no me refiero al significado de los sueños que tenemos mientras dormimos, sino a lo que sentimos cuando soñamos al estar despiertos. ¿Qué sentimos? Frenesí. ¿Qué sentimos? Ilusión. ¿Qué es la vida según el poeta? Un sueño hasta despertar. Porque los sueños dejan de ser sueños cuando los hacemos realidad. Durante la primera media hora del programa de hoy, nos comunicaremos telefónicamente con el músico y cantautor murciano Andrés Velando para hacerle una entrevista. En emisiones anteriores de Mimos para el Alma, hemos tenido la ocasión de escuchar algunas de sus canciones. Y también les comenté que él le ha puesto música a un poema que escribió en el año 2003 bajo el nombre de Asturias. A Andrés Velando se le conoce con el nombre de Andrés y punto. Él, Andrés, compartirá con todos nosotros algunos de sus sueños, quizás, tal vez, una ilusión, unas cuantas canciones, y porque deseamos conocerlo, nos abrirá su corazón. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Was machen wir jetzt ohne unseren Held? Wir vermissen dich und ich verzichte aufs salir. Está nublado solo para mí. Estoy vacío y presiento que el viento me lleva lejos de ti. Está el sol, es el que siempre nos acompañó. A este lado del cristal se fue la niebla y empezó a nevar. A nevar. tras el cristal, mi vida vacía, tras el cristal, como te quería, tras el cristal, empiezo a olvidarte, mi vida. Tras el cristal, miedo y locura, tras el cristal, amor y ternura, tras el cristal, empiezo a olvidarte, mi vida. Esta tarde no quiero salir, está nublado solo para mí, estoy vacío y presiento que el viento me lleva lejos de aquí. En la plaza ya no está el sol, ese que siempre nos acompañó. A este lado del cristal se fue la niebla y empezó a nevar, a nevar y a nevar y a nevar. Tras el cristal, mi vida vacía, tras el cristal, como te quería. Tras el cristal, miedo y locura, tras el cristal, amor y ternura, tras el cristal, empiezo a olvidarte, mi vida. Acabamos de escuchar la canción titulada Te Olvido, de Andrés y Punto. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, buenas noches. Bien, ¿y vosotros? Muy bien, muy bien. Contentos de que nos des esta oportunidad de conocerte, de entrevistarte. Qué va, muchas gracias, ¿no? A vosotros. ¿Querés contarnos algo sobre la canción que acabamos de escuchar? Sí, pues escuchándola me vienen recuerdos. Todas mis canciones, toda mi obra, casi desde siempre ha sido, como casi creo que todos los cantautores, siempre casi autobiográfica. Son momentos incluso duros, que luego cuando los plasmas es como un fantasma que se fuma y es necesario. Y estaba pues eso, recordando cositas. Son canciones que aunque las tenga por ahí siempre como en un cajón, cuando salen, se ponen en la radio o alguien me la recuerda, pues siempre hay cositas que se recuerdan, claro. Contanos, Andrés, ¿cómo fueron tus inicios en la música? Pues, bueno, como mi historia y como muchos chicos que empiezan con siempre admirando y siempre intentando ser o expresarse. Yo en mi caso empecé como músico, fui en batería. Aquí en Murcia había muy poquitos. Era una época en los años 70 en la que los pelos largos, los hippies y todo aquello eran tiempos duros en los que teníamos que estar vadeando un poco entre los padres y escondiéndonos un poquito para ir a ensayar y todo eso. Y ahí empecé. El gusanillo me picó. Después empecé con guitarra y empecé con bajos y empecé con todo lo que llegaba a mis manos que hacía ruido. y terminé componiendo porque una necesidad casi biológica. Y allá estábamos, en los años ya 78, rotando ya los 80, ya Murcia se me quedaba pequeñita como a todos y andé funcionando por Madrid y ahí empecé todo, esa gran riqueza que una gran ciudad como esa pues da a una persona que llega de fuera. A otros no les sale tan bien, pero para mí fue todo un éxito a nivel personal. Luego ya la lucha con el disco, con el mundo del arte es difícil porque es el sistema comercial, pero a nivel personal fue una riqueza grandísima. ¿A qué edad empezaste a transitar el camino de la música? Pues andaba ya a los 14 años, más o menos. ¿Y con quiénes trabajaste? Pues aquí en Murcia empecé con grupos que por aquellos entonces eran grupos más o menos de orquesta y de baile. Después ya vino la época del rock y del rock duro y aquellas cosas tan como rock sinfónico, cosas experimentales que en las que yo no podía dejar de estar porque es que me llamaba la atención todo con respecto a la música, quería vivirlo todo y empecé con un grupo que se llamaba Nilo, que formé yo con unos compañeros, sí, experimentando y de una forma casi brutal con nuestros maestros, por así decirlo, autodidactas, que fueron Génesis. Sí. Y después pasamos a un grupo que se llamó Revolución, formaban parte de todos esos grupos gente que después pues han sido como por ejemplo Santiago Campillo, que es uno de los componentes de Meclán. Eran por aquellos entonces eran muy jóvenes y hoy en día pues son músicos de primera onda y estoy muy orgulloso de haber estado con ellos. Indecisión y Déjame fueron las canciones que incluía tu primer single. Háblanos un poco sobre él. Bueno, pues eso es una de las partes de mi llegada a Madrid, en la que había muchas productoras, muchos pequeños vividores de los jóvenes que llegamos con ganas de abrirnos camino dentro del mundo del disco. Encontramos a una persona de la radio, Javier Álvarez, que me propuso, yo andaba por ahí por bares y eso tocando, y me propuso hacer un pequeño experimento de una primera grabación. Y oye, pues yo casi es lo que iba buscando y se juntó, nos juntamos los dos ahí con un poquito de ilusión y eso. Entonces se hizo el primer trabajo y la verdad es que fue una experiencia brutal a nivel sentimental, o sea, quiero decir, enriquecedora. Sí. Porque estuvieron conmigo gente de primera categoría en aquellos tiempos, como fue Añete, el batería de Nacha Pop. Otro batería que luego formó parte de las actuaciones en directo, que fue Fernando, un batería estupendo, que estuvo con el primer batería de Ramoncín. Bueno, todo gente, y Sacha, que hoy en día, que quiero nombrarla y mandarle un saludo muy grande de aquí, Sacha, que es la voz de Elisa en la serie de Los Simpsons. Uh-huh. Y puntuar que es una de mis mayores logros, porque en aquellos tiempos éramos muy jóvenes y ella todavía no tenía muy claro que su voz valiera para algo y hoy en día se puede demostrar que sí, valíamos todos los que habíamos gente muy válida. ¿Cómo ha ido madurando tu música desde la época en que sacaste tu primer single hasta la actualidad? ¿Hubo algunos cambios en ella? Mi música ha ido cambiando por la madurez, supongo, que a todos, sí, todos los cantautores, compositores nos pasa. A medida que vas madurando, pues la vida, el follón este diario, el ir adaptándote casi a cada situación y a cada momento que te va pasando en la vida, pues te va haciendo madurar y tu música va contigo, por supuesto. Creo que también puede pasar en el teatro, en la poesía, en la escritura. Sí. A medida que una persona, tú maduras, tu obra también madura contigo, claro. Claro que sí. ¿Y por qué Andrés y punto? Pues eso es una pregunta que yo le hice el primer día al productor, porque te prometo y en muchas entrevistas a lo largo de toda mi carrera me han preguntado lo mismo en el programa hace ya casi 18 años en una radio de aquí de Madrid. Hoy en día, hace en Radio Nacional, hace Disco Grande. Julio me preguntó, ¿y por qué Andrés y punto? Digo, mira, Majo, yo no te puedo decir otra cosa que supongo que será para darle un poco de soy yo solo y la gente que me ponen, porque es que desde el primer día a la productora le encantó ese nombre y ahí me quedé. Yo me encontraba cómodo con él y ahí se quedó. No tiene ni más sentido ni menos. Muchas veces he intentado darle, pero es que no le tiene. Es Andrés y punto. Andrés, cuando yo escuché por primera vez tus canciones, me sorprendí de los diferentes ritmos y melodías que encontré. Dance, pop, jazz, funky, salsa. ¿Cómo definirías tu estilo musical? Yo siempre lo he definido como un estilo libre. Yo vengo de una época, yo creo que me he quedado allá, en la época donde todos los músicos buscábamos, de alguna forma, una identidad propia. Entonces probábamos de todo. Yo he hecho salsa, he hecho pachanga, he hecho de todo. Y siempre íbamos buscando algo diferente. Yo sigo ahí, me he quedado seguramente en aquellos años. Porque hoy en día todo tiene una etiqueta, todo tiene que ser o rock, o pop, o jazz, o latín. Sí. Pero a mí no me gusta. Yo cuando leí una de tus poesías la primera vez, a mí me sonaba ya. Veo una poesía o yo empiezo una letra y ya tiene su música propia, yo no puedo cambiarla. Hay veces que he intentado adaptarlo a otra clase de música, esa letra en concreto, y no puedo, porque la letra es como si me gritara, yo soy salsa o yo soy rock, no puedo. Entonces me dejo llevar, yo creo que mi música es libre. ¿Y qué te inspira a la hora de escribir o de componer? La composición para mí es casi es una operación a corazón abierto, porque hay veces que tengo que dejarlo, porque soy demasiado sentimental. Quizá por eso hay veces que las canciones se me alargan en el tiempo y no las termino casi nunca. Y seguramente una de las que pondrás me va a hacer que me emocione de nuevo, como siempre. Sí. Dejo mi corazón en cada letra y es lo único que me lleva. Hay meses que no hago nada, que no me sale nada y que no puedo hacer nada, porque toda letra que hago no tiene sentido, no tiene ritmo, no tiene música. Y sin embargo hay momentos como la de Si lloro, si río, si miento, que la hice en 20 minutos exactamente. 20 minutos con mi niña al lado. O sea, es algo que es así. He sido siempre así y sigo haciéndolo así. ¿Tu mejor momento del día para hacer música? ¿Cuál? La noche, siempre la noche. La noche. ¿Solo o acompañado? La soledad no me gusta, pero es necesaria. Porque la soledad compartida, siempre. La soledad es algo que te provoca pensar más despacito. Sin imágenes. No puedo tener una imagen para componer, ni para crear, ni para pensar, ni porque entonces esa imagen me distorsiona el sentimiento. Suelo tener una lamparita muy pequeña, con una luz muy tenue, que me alumbra el papel donde estoy escribiendo y un poquito de calorcito y una mantita por los pies, que es lo que me encanta, y mi guitarra. Ahí es donde surge todo. La musa viene, hablamos y termina, siempre termina saliendo algo. Yo quiero saber qué sucede cuando lloras, reís y mentís. ¿Qué te parece si escuchamos la canción que acabas de nombrar? Muy bien, estupendo. Thank you. sentir cosas nuevas. Me llevará a devorar cada minuto, cada sentimiento. Si lloro, si río, si miento. Si lloro, si río, si miento. Si lloro, si río, si miento. Cada sentimiento, cada minuto del día. Si lloro, si río, si miento. Si lloro, si río, si miento. ¿Algo más que quieras agregarnos sobre esta canción tan bonita? No, lo dice todo. Es que ahí mi corazón se quedó pleno. O sea, después de hacerla y mandarla al programa, ya no es una de las canciones que se ha quedado y ha dicho todo lo que tenía que decir ella y ya no me pertenece. Pertenece a todo el que quiera escucharla, disfrutarla y sentirse bien con ella. Es como, no sé, como imagino, no puedo saberlo, pero como tener un hijo y saber que ha cogido su camino y que va bien. Y esta canción para mí es eso. Ya está. Andrés, ¿a qué público van dirigidas tus canciones? Bueno, yo creo que a todo, porque yo por la experiencia que estoy teniendo y los comentarios que la gente me dice, incluso por la calle, y eso, todo el mundo, ¿eh? Es una edad, son edades y forma de ser diferentes. Creo que sobre todo a gente que incluso a veces lo ha pasado mal, se sienten como aliviadas. He tenido experiencias bastante, por así decirlo, fuertecillas, a nivel de que me han comentado que si una de mis canciones les ha animado para salir de un problema. Entonces creo que es un abanico muy amplio de edades y de situaciones, sobre todo de sentimientos. Los músicos y cantautores como vos cumplen una función social. Me refiero a lo que podés aportar en la vida de las personas que te siguen y admiran por tu talento, por lo que sos, aportar con tus canciones. Bueno, sí. Creo que sí, aportamos algo. Lo que pasa es que quizá a veces se nos subestima o se nos da demasiada importancia. No es que tengamos ni más ni menos el valor que puede tener un escritor o incluso artistas que están en el anonimato, pero hoy en día la canción y lo que es este mundo del disco tan traído, llevado y los cantautores, no sé, cada día estamos como más, no sé cómo decirte, como más, podríamos decir, quedándonos más dentro de los sentimientos de la gente. La gente se está agarrando más a esas cosas, entonces no sería demasiado importante darnos esa importancia que realmente lo único que somos trovadores, como antiguamente somos trovadores de sentimientos, ¿no? Al fin y al cabo somos la voz. Pero realmente los sentimientos lo pone la gente en cada letra, en cada situación, o a lo mejor en cada ambiente que le damos a esas canciones. Pero sí estoy de acuerdo que cumplimos alguna función, pero creo que por la industria estamos valorados. Valorados, eso. ¿Qué pensás de las redes sociales? ¿Y cómo te han ayudado a vos y cómo ayudan a otros artistas? Sí, eso es un tema bastante, no es complejo, pero sí bastante delicado, porque para unos, como a mí, sí nos ayuda, porque yo desde los años 80 para acá, realmente en la calle he tenido un disco y las multinacionales son las que al final siempre han decidido por la gente. Hoy en día las redes sociales son las que deciden qué escuchan, cuándo y cómo, y a qué precio, por supuesto. ¿Es bueno o es malo? No lo sé. Para mí y para los artistas, escritores, poetas, yo creo que nunca se ha escuchado, o sea, nunca se ha leído tanta poesía como se está leyendo hoy en día. Porque yo antiguamente, yo no soy un gran lector. Yo leo realmente lo que escribo. Y sin embargo, hasta el frutero de mi barrio sabe poesía. Porque se conecta a internet, él escribe unas poesías, le mandan otras poesías. Creo que internet está ayudando un poco descontroladamente, como siempre en todo lo que pasa con la libertad, está ayudando a culturizarnos un poquito y a que las metas que teníamos como artistas, muy limitadas, porque siempre nos encontrábamos con el gran muro de hormigón, que es una multinacional, y ya no podíamos pasar de ahí, de nuestros vecinos, nuestros amigos o de nuestra ciudad, pues hoy en día podemos, como yo, en mi caso, que me siento un gran privilegiado de todo esto, de la red social, pues, y además que mando un saludo, que no se me olvide, a México, Colombia, a todo el mundo, porque son fenomenales y son miles de personas las que están escuchando mi música. A mí me ha ayudado moralmente y artísticamente, me está ayudando muchísimo, como otros tantos grupos que yo conozco y gente que antiguamente estaba ya prácticamente en dique seco y que no sacaban nada y están retomando esa carrera y esa ilusión. Y creo que las redes sociales hacen un buen papel cultural, no el que deberían, hasta un límite, pero sí una difusión de persona a persona que es realmente importante. Si alguien quiere saber más sobre Andrés y Punto, ¿cómo puede contactarse con vos? ¿Tenés sitio web o algún lugar donde puedan pinchar y escuchar algunas de tus canciones? Sí, la que más le recomiendo es Sónico. Es una web latinoamericana, pero con una difusión enorme, amable, porque no hay lo que a lo mejor en otros espacios hay. La gente, para mí, esa red social es una de la por encima de Facebook. Y que me perdonen los de Facebook, pero Sónico es algo más, como más casero, más de tú a tú, y yo me siento muy cómodo ahí. Si alguien quiere escuchar mi música y compartir, incluso mandarme mensajes, y yo siempre contesto por ahí, Sónico, Andrés y Punto, y ya nos vemos. También en Facebook y MySpace, pero sobre todo Sónico, me encantaría que andaran por ahí porque yo estoy muy cómodo por ahí. Tengo ganas de escuchar ahora una canción bellísima que le escribiste a tu pareja, la madre de tus hijas, y que se llama Tuviste que ser tú. Ahora es cuando me vas a poner tierno. ¿La escuchamos entonces? Venga, va. Vale. Que dio más claridad que el día, una amplitud a mi actitud frente a la propia vida. Tu sencillez ante lo peor me hizo ser más fuerte y me reí de la situación y casi de la propia muerte. Apenas la luz me dio la virtud a ver las cosas claras. Donde miré, allí estás tú y esas dos esmeraldas. Apenas la luz, apenas la luz. No tengo nada claro. Solo eres tú la que me dio todo lo que quería. Me diste la luz, la claridad, dos hijas, tu propia vida. ¿Qué más puede dar alguien que es el amor de mi vida? De mi vida. Apenas la luz me dio la virtud de ver las cosas claras. Y donde miré, ahí estás tú y estas dos es que sí, ya sí. Sobre la música y la poesía, ¿cómo se le pone melodía a unos versos que han sido escritos para ser leídos y no para ser cantados? No sé, es algo, ya te he dicho, es algo que la música la llevan las palabras. Creo que las frases enteras creo que nacen ya con su ritmo, con su, aparte de sentimiento, ritmo, olor incluso. Yo podría decir que a veces hasta huelo una canción triste, alegre, porque cuando leo ya surge todo, no sé, es un mundo quizá algo exagerado para mí, porque necesito de esa frase todo y lo busco todo, entonces surge todo. No te puedo decir algunas veces el por qué una frase como la de Asturias en su día me dio tanta esa música, ese olor. Incluso podía estar oliendo el olor a hierba, incluso las montañas, todo lo que decías ahí en esa poesía, no sé. No te puedo decir, me dejo llevar y me dejo sentir y oler, incluso ver casi. ¿Y qué es más fácil, ponerle música a una canción escrita por vos o por otra persona? Bueno, eso es una cosa que siempre ha habido ahí un poquito de polémica, porque en cada situación es muy difícil. Yo cuando estuve grabando con la multinacional, con una multinacional al principio, es difícil, y me pongo en el papel de muchos artistas que están bajo un contrato, pues tienen que estar produciendo, por así decirlo, una serie de letras, una serie de canciones. Es muy complicado, no se imagina nadie lo que es decidir qué va a salir, qué vas a hacer con esa letra que tienes ahí todo el tiempo. Y luego, sin embargo, pues llega una canción, una verso, una poesía como esta y surge. Entonces, no hay una regla clara entre lo que es más difícil o menos difícil. Es simplemente el sentimiento que aflora y hay incluso papeleras llenas de poesías buenísimas, seguro, que han sido cantadas y deberían de haber sido leídas. Incluso otras poesías que han sido cantadas y no deberían haber sido cantadas, algo así. ¿Tenés prevista alguna gira, algún disco nuevo? ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, ahí estamos. Estamos intentándolo porque la crisis nos afecta a todos y a los artistas creo que somos los primeros y creo que, aunque sea casi una etiqueta ya lo de la crisis para todo, a los músicos nos ha hecho un fastidio bastante grande porque, aunque se han aumentado mucho las actuaciones, hay muchos como yo, que las productoras han cerrado y nos han dejado con los proyectos en la mitad. Yo ahora mismo estoy en un impasse de espera intentando recuperar todo. Voy a intentar hacer unas cuantas actuaciones por España que tenía ya previstas y intentar coger yo las riendas de todo esto para no caer en la trampa de esperar a la siguiente productora para que me coja. Pero el proyecto más inmediato es intentar grabar un disco con una, entre comillas, apadrinamiento de toda la gente que me escucha y escucha mis canciones, un poquito de ayuda económica de ellos y de una productora. Y vamos a intentar simplemente darme a conocer de nuevo, que es como si empezara de nuevo. Cada vez que me lanzo a la carretera o empiezo a algún proyecto, es como si empezara de nuevo. Si alguien quiere apadrinarte, ¿cómo tiene que hacerlo? Simplemente tienen que acceder a la página apadrinaunartista.com y ahí está estupendamente explicado. Seleccionarán de ese punto, porque hay muchísimos artistas también en la misma situación y con su apadrinamiento y todo. Y es una iniciativa fabulosa de aquí de Barcelona, que yo he encontrado hace poco y que de alguna forma nos ayuda un poquito a dar ese paso tan complicado como es la producción y el marketing y todo esto. Andrés, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? ¿En el panorama musical o en general? ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo te soñas? El futuro para mí no es tanto como el día de hoy, o sea, pero de todas formas, 10 años, yo qué sé, pues yo imagino que estaré, para mí, como hoy, hablando contigo, porque simplemente porque tampoco es una ambición muy muy grande la que tengo por una difusión de mi carrera un poco más amplia. Yo te digo que por hoy me siento completo, a nivel de que me están escuchando cerca de 5.000 personas en todo el mundo, que son muy poquitas, es una cosa muy poquita, pero cada vez que recibo un email diciéndome que una u otra canción les ha hecho sentir algo, para mí ya es como un triunfo de miles de millones de copias. O sea que de aquí a 10 años yo firmaría tal como estoy ahora mismo. ¿Yo sabes cómo te veo de aquí a 10 años? Yo te veo ahí arriba de un escenario cantando con un par de discos, con mucho público. Y por supuesto acompañándote también. Porque si le pones música a mis poesías, tengo que acompañarte. Bueno, claro, tú como gogó. ¿Te gustaría? Sí, decime. De todas formas, hay un comentario que me hicieron en Facebook hace ya unos meses, y después se repitió en Sónico también, que por qué no hacía la música recitando. Esto ya se hizo, se lo comenté, se hizo ya en su día. No me gusta hacer esquemas de otros, pero no te digo que no lo prueben, porque aquí en Murcia también esto se hizo, como no sé si te acuerdas o alguien se acuerda de aquellos discos Forum y Poesía Forum y todo lo que se hacía Forum. No había internet, nos juntábamos unos cuantos en una habitación y hablábamos de un disco, de un libro. Pues aquí en Murcia puede ser que haga un experimento de estos con música y recitando, y puede ser que alguna poesía de Sinda entre por ahí. Vos sabés que acá en Asturias se acostumbra mucho a hacer recitales de poesía y vienen músicos a acompañar a los poetas y queda muy lindo. La verdad que se crea como un clima mágico, no sé. Todos terminamos volando. Tiene que ser precioso. Me encantaría participar. Además, emplazo a los organizadores que me llamen, por favor, que voy, aunque tenga que pagarme lo que sea. ¿Te gustaría saludar a alguien? Andrés, te cuento que hay mucha gente que te está escuchando, a través de internet especialmente, y muchos conectados al Facebook también, que están dejándome mensajitos. ¿Te gustaría saludar a alguien? Uf, es que son tantos. Bueno, pues sobre todo pues a México, a Olga Chávez, en Sonora también Olga, a Guatemala, Honduras. Sí que son tantísimos, tantos cosas, historias pequeñitas con las que intento siempre estar con ellos, también a Santander, a Monse, a Málaga, a, bueno, es que es ya te digo que para mí esto de la red social ha sido bestial. Un saludo a todos, os quiero un montón a todos, gracias por escuchar mi música, gracias por sentirla, porque escuchar se puede escuchar cualquier cosa, pero sentirla como la están sintiendo, hay veces que realmente emociono y hago canciones como si fueran churros, y eso tampoco es, oye, que me tienen que dejar un poquito de lado de vez en cuando. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias. ¿Podría decirse que vos sos un soñador que persigue sus sueños hasta hacerlos realidad? No sé si hacerlos realidad, pero desde luego soy un soñador, pero que no puedo dejar de soñar. No puedo. Es algo que el día que deje de soñar, creo que dejaré de existir. No, no, y no dejes nunca de soñar, porque son los sueños los que nos dan vida. ¿A qué sí? Sí, sí, sí. Se supera todo. Sí. Yo a mis niñas, mis dos luceros, mis dos perlas, mis dos esmeraldas, las he, no sé si he hecho bien o mal, pero ellas siempre me han visto soñar, me siguen viendo soñar hoy en día, y creo que hasta el último día me verán soñar. Creo que es la única, y hoy precisamente mi hija mayor me ha dicho una frase que ahí en medio de los platos, la comida, esa hablar de la entrevista de hoy y de todo, porque son con las personas que yo más hablo. Me ha dicho, papá, me has enseñado, porque le he recriminado algo. Y dice, papá, me has enseñado tú a hacer esto. Dice, y yo lo estoy haciendo y me está saliendo bien. Digo, ¿pero sueñas? Dice, sí. Digo, pues entonces, estupendo. Qué bonito, Andrés. Gracias por darnos tu alegría, tu ilusión. Gracias por la sonrisa que no podemos ver, pero la estamos escuchando. La sentimos en el sonido de tu voz. Gracias por habernos abierto las puertas de tu corazón de esta manera. Gracias. Y te voy a pedir que no cortes, porque mientras escuchamos una canción que te inspiró tu hija Isabel, yo me voy a despedir de vos en privado, ¿sí? De acuerdo. Así que vamos a dejar al público con esta canción bellísima que transmite mucha fuerza, mucha alegría y que nos pone en movimiento. Y yo creo que les va a encantar como todo lo que hoy escuchamos sobre vos. Muchas gracias a todos y un saludo a Asturias. Y espero estar por allí pronto y a todo el mundo que está escuchando. Un gran abrazo fuerte para vos. Dame la paciencia de tu almohada.

que estaba soñando y estaba despierto. Tu boca me puede decir, tu boca me puede besar, como quiero que me digan que me besen. Solo tu boca me puede decir, solo tu boca me puede besar, como quiero que me beses. Si un día el sueño termina, es porque el amor para siempre no existe. Me voy a morir maldiciendo ese día, pero disfrutando lo que ya me diste. Me consuelo con una canción, me sostiene una simple razón. Las mejores, peores palabras te las dije yo. Tu boca me puede decir, tu boca me puede besar, como quiero que me digan que me besen. Solo tu boca me puede besar, como quiero que me beses. Si tu boca me quiere decir, es que tu boca me quiere besar, como quiero que me beses. Poemas de Eda de Lorenzi, poetisa argentina. Al amor. Al amor se lo alimenta, se lo nutre, se lo cuida. No lo dañes, no lo interfieras, no lo juzgues, no lo controles. Al amor se lo disfruta, se lo sincera, se lo sana, se lo venera. Al amor se lo mantiene, se lo contiene, se lo reserva. No lo agonices, no lo lamentes, no lo traiciones, no lo malentiendas. Al amor se le canta, se lo siembra, se lo construye. No lo reconstruyas, no lo moralices, no lo aprisiones, no lo ciegues. Al amor se lo despierta, se lo protege, se lo festeja, se lo matiza. No lo descamines, no lo apures, no lo alquiles, no lo vendas. Al amor se lo mira con la misma mirada que miran tus ojos cuando te entregas. Asilo de ancianos. Eran solo dos costumbres, eran solo dos elementos jugando a las escondidas. Paseaban por los jardines como adolescentes equivocados. Cada uno pertenecía a su pasado y el presente era solo presente ausente. ninguno existía en el otro, ni buscando miradas, ni intentar buscarse. Los demás existían, pero el sabido conocido para ellos era ya historia repetida. Los cansaban las cotidianas mañanas, las tardes eran eternas, y las noches sin luna llena. Pero aún así, siguiendo a cada paso las idas y venidas de los enfermos, con sus calmantes para sus penas, no se entendieron igual otra mañana cualquiera. Se vestían y desvestían para unirse al grupo que los rodeaban. Mesas separadas eran las suyas, distintas medicaciones, distintas contraseñas. Solo los dos quedaron sin saber qué decir, qué hacer, cómo mejorar la escena. Fue entonces que un ruiseñor se posó frente a sus miradas tiernas y descubrieron que el amor aún estaba vivo, con juventud de ancianos eterna. Durante la Segunda Guerra Mundial, un consejero del primer ministro Winston Churchill organizó a un grupo de personas para que a determinada hora, todas las noches, orasen en forma colectiva por la paz y la seguridad de los ingleses. Esto tuvo un efecto asombroso porque el bombardeo terminó. Ahora un grupo de personas está organizando lo mismo en Argentina y en Uruguay, invitando a orar durante un minuto todas las noches y por las mismas intenciones. Paz y seguridad para los argentinos y los uruguayos. Unite a esta campaña, nada te cuesta, y podrás ser testigo del maravilloso poder de la oración. Todos los días a las 21 horas en Argentina, a las 22 horas en Uruguay y durante un minuto, decía con un inmenso amor y una infinita fe, paz, paz para ambos países, luz para sus gobernantes y salud mental, física y espiritual para todos sus habitantes. It was cold, but she was lovely. I was told that she would never love me. Yeah, yeah. But still I hope. Hemos llegado a la recta final del programa de hoy, en el que pudimos entrevistar al músico y cantautor murciano Andrés Ipunto. Una entrevista bellísima que la semana que viene ya estará disponible en nuestra página web, en internet, para que la puedan escuchar en formato MP3. Y ahora unos saluditos para la gente que, bueno, nos ha escrito a través de Facebook. Para Norma Pianzola, que nos está escuchando y además admira la música de Andrés Ipunto. Para Ana Sperati, de Argentina. Viviana Medel, desde Estados Unidos, que es nuestra oyente número uno, está ahí siempre con nosotros. Te quiero mucho, Vivi. Para Paulita Vincent, que es argentina y nos está escuchando desde Barcelona. Vos también te quiero, Pau. Para Mai Pamíes, de Santander, también es una gran admiradora y amiga de Andrés Ipunto, que nos está escuchando en estos momentos. Y para todos los oyentes anónimos que están ahí en silencio, en secreto, pero que yo los veo, yo veo ahí que están conectados por internet. Lo que pasa es que no sé sus nombres, pero sé que están. Gracias por acompañarme. Y también para todos los que nos están escuchando aquí en Nava y en los alrededores, también un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes. Y en especial para Eduardo de La Cogolla, que hará unos 15 días salí a caminar con una amiga con la intención de buscar el Palacio de La Cogolla, porque parece mentira, yo hace poquito que vivo en Nava y todavía no la conozco. Y pensé que se podía entrar al palacio y en realidad entré, pero a las propiedades de Eduardo y su familia, y él gentilmente me contó toda la historia del palacio. Y estuvimos hablando más o menos media hora. A él un abrazo muy grande, un beso muy grande y gracias por su atención, por haber sido tan amable. Si alguien lo conoce, hágale saber, porque yo no sé si él está escuchándonos, pero hágale saber que Cinda, de Radio Nava, les mando saludos. Y a todos ustedes, mis queridos oyentes, volvemos a encontrarnos la semana que viene, el miércoles a las 9 de la noche, con mucha más magia, mucho más amor y mucha más poesía. Un abrazo muy grande y que Dios los bendiga a todos. No son tus ojos los que miran, ni tus labios los que hablan. Es el alma. Los miércoles a las 21 horas, sintoniza Radio Nava en el 108.0 de la FM. Y participa con tus poesías, cuentos cortos, mensajes y consultas. Para comunicarte con nosotros, envíanos un email a mimosparelalma@hotmail.es. Si nos escuchas por internet a través de radionava.org, también queremos saberlo, así que anímate y escribinos. Este espacio es tuyo. Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Du hättest ein großer werden können.